Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Qué buena manera de comenzar la media mañana de este domingo en Clásicos por Deporte. Love Fool, su tonto amor del 96, cuando River le ganaba la Copa Libertadores a América, ¿se acuerdan? Error de Oscar Córdoba en la salida por izquierda, se levanta el centro y Hernán Crespo cabecea y gol, te vi. Así comienza Clásicos por Deporte aquí en la FM. Mi nombre es Antonio Casale y los voy a estar acompañando hasta que llegue el Capi a las 12 con su Capi Hour, con clásicos que nos recuerdan grandes gestas deportivas. Vamos con Madonna y su Who's That Girl del 87 cuando Uruguay ganaba la Copa América en Argentina. Yes. clásicos por deporte en la FM. Siempre. Without You, canción de 2011. América y River Plate perdían la categoría, se iban a la B en el mismo año, América en Colombia y River en Argentina. La paradoja es que habían sido finalistas de la Copa Libertadores en 1986 y en 1996. Ya regresaron y ya volvieron a ser campeones en sus respectivos países también en la primera categoría. Vamos a oír a The Patch Mode de 1989. No hubo campeón en Colombia. Mataron a un árbitro, Álvaro Ortega. Se canceló el torneo. Sonaba Personal Jesus por aquella época. You're wrong. touch me. En la FM, Clásicos por Deporte. Infatuation, Esta canción, hay que decir que iba a sonar en el Estadio El Campín. Todo estaba listo para el concierto de Rod Stewart, que se canceló por orden público. Bien, pues aquellos, y que la cosa no iba nada bien en materia de terrorismo. El concierto era para el año 89. Bueno, pues en 1984, cuando sonó esta canción, Liverpool ganaba su cuarta Champions. Vamos a oír ahora de 2016 a Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Santa Fe ganaba la Suruga Bank, que es una copa que enfrentaba al campeón asiático con el campeón de la Copa Suramericana. I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights, waiting for someone to release me. Everyone, but you stay. forget about it. En 1999 Santana y Rob Thomas hacían Smooth y suena aquí en la FM y en Clásicos por Deporte. En aquel año 1999 Palmeiras ganaba su primera Copa Libertadores de América. Vamos a viajar hasta el 81, un poco más atrás. Karl-Heinz Rummenigge, el delantero alemán, ganaba el Balón de Oro que entregaba la revista France Football únicamente por aquella época. Hoy hay dos premios, el de la revista France Football y el de la FIFA. Human League sonaba con Keep Feeling Fascination. Stories to be

sonaba aquí, en la FM, pero yo todavía no me voy, pero acomodando, porque estamos hasta ahora arrancando en Clásicos por Deporte, la producción de Jonathan Saavedra, la investigación de Eddie Riaño y Cristian Mejía. Año 2008, para que sonara Julieta Venegas, Cristiano Ronaldo ganaba su primera Champions, ¿qué les parece? La primera Champions la ganaba en el año 2008. Vamos a ir ahora hasta 1987 y nacía Luis Suárez, el goleador uruguayo, y YouTube, mientras él estaba en la sala de partos viendo la luz por primera vez, sonaba con With or Without You. Dicen que el ginecólogo era fanático de YouTube. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Without you, through the storm we reached the shore. You gave it all, but I want more, and I'm waiting. For you, with or without you. FM, Clásicos por Deporte. Thank you. Suecia, Ace of Base, clásicos por deporte en la FM, All That You Want. Canción de 1992, Dinamarca ganaba la Eurocopa. Y vamos a viajar para cerrar esta primera hora de clásicos por deporte hasta 2003. Cienciano de Cusco, a 3.600 metros de altura, ganaba la Copa Suramericana en la final a River Plate. Y sonaba Hoobastank con The Reason. Things I wish I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go with every day. Clásicos por deporte.